Cifragüero, cifragüero, sin que clavo de callata, sin que clavo de callata, sin que clavo de callata, sin que clavo de callata. Cuando los niños en la escuela estudiaban para mañana, mi niñera la fragua, mi niñera la fragua, si un que clavo de alcayeta, haz un que clavo de alcayeta, haz un que clavo de alcayeta. Yo me pregunto mil veces mi paso por este mundo. Sé que le debo mi alegría y mi pena, sé que le debo mi alegría y mi pena. Será el cielo y a la tierra, a los senderos ocultos de la fera. En mi soledad. Que cambien los caminos de mí. Confuso sueño. Porque no sé dónde ir. Si detener manda, quiero ir, irme a otra galera. Quiero irme a otra galaxia para sentir mi libertad. Cifragüero, cifragüero, un que clavo de alcayata, un que clavo de alcayata, un que clavo de alcayata, un que clavo de alcayata. Me marcharé donde se escuchan los ruidos de los pájaros cantando y del agua de los ríos, de los pájaros cantando y del agua de los ríos. Me llevaré conmigo a lo que tengo por fantasía. Ay, a mi gema, mi rocío, mi luz y pa' que me entero, mi luz y pa' que me entero, quitarse el tío, quitarse el tío, quitarse el tío, quitarse el tío, quitarse el tío, quitarse el tío. Me senté bajo un olivo y brillaba las estrellas. Senté bajo un olivo y brillaban las estrellas, y brillaban las estrellas. Iba dejando el camino del peso de mi cadena, iba dejando el camino del peso de mi cadena. Cifragüero, cifragüero.